vamos a conversar en el sitio, en la ciudad de la Tacheve, ¿no? Sí. La Tacheve con don Washington Molina. Él es morador de esta comunidad. Don Washington, ¿cuáles son las necesidades o los problemas de esta comunidad? Los problemas de aquí en esta comunidad son muchas. El primer problema tenemos nosotros de que están en un alcantarillado que prácticamente tiene más de un año que está esto casi abandonado. Por gusto se han hecho esas instalaciones porque prácticamente no está dando ninguna clase de servicio. El señor alcalde, o sea, el municipio nos ha cobrado a nosotros en los predios rústicos más del 2000%, porque antes nosotros cuando era Sucre yo pagaba 7, 8 dólares por año, pero ahora, siendo de la tercera edad, siendo dos personas que somos nosotros, yo y mi esposa, todos dos de la tercera edad, ¿sabe cuánto pagamos? 84 dólares por dólares, señor, 84 dólares, son más de 2 millones y pico de Sucre, por un año. No, eso no, de su domicilio. En mi domicilio, un solar que tiene 18 metros por 18, 18 por 18. No sé cuál sea el motivo de tanta barbarie, tanto impuesto. ¿Por qué? Si aquí no hay nada. Usted ve que aquí las calles han echado un poco de lodo y más encima de poco lodo. Ahorita que han vuelto, se han acordado que pusieron una cosa porque los carros ya no entraban para acá porque esto era pura agua, puro hueco, puro una cosa inservible, que no, nadie quería venir para acá. ¿Y sobre la energía eléctrica? Energía eléctrica tenemos con más o menos unos 6 o 8 postes que están sin luz. Yo vivo al frente de la cancha, pero la cancha solamente tiene una iluminaria y pagando tanto impuesto por esa pendejada de la luz. Entonces, agua potable no tenemos. El agua sale hedionda. Gracias a Dios que todos no tenemos esa suerte de que tenemos un pozo somero. Todas las personas carecen de ese servicio. Y si no fuera por eso, ¿cómo no viviéramos? O sea, usted se está abasteciendo por los pozos someros. Pozo somero, yo gracias a Dios tengo un pozo somero que con eso es que tengo para mí. Para lavar, para el servicio, bañarme, pero en cambio solamente para comer y tomar agua tenemos que comprar bidones. Yo gasto 2 bidones casi diarios, 2 bidones, señor, para comida y tomar. Eso es.